Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que tiene la alegría, como siempre, de poder recibir a diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde aquí, desde los estudios de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 13, Manuel Mujica Lainez, para todo el país, recibiendo en este caso a las chicas, todavía en el primer grupo, de la Escuela de Comercio número 12, Distrito Escolar 21, Juan 23. Ellas me van a contar cuál es su nombre, qué edad tienen, de qué curso son. ¿Sí? Bienvenidas, chicas. Cuéntame. Me llamo Macarena Quintana, tengo 16 años y soy de Lugano. Me llamo Melanie Dimitri, tengo 17 años, soy de Lugano. Me llamo Brenda Bogans, tengo 16 años y soy de Lugano. Me llamo Ailén Pérez, tengo 16 años y soy de Bunker. Me llamo Graciela Mariscal, tengo 16 años y vivo en Celina. Me llamo Micaela Gamboa, tengo 16 años y vengo de Lugano. Me llamo Andrea Barranca, tengo 16 años y vivo en Lugano. Me llamo Arlene Quispe, tengo 16 años y soy de Sarmiento. Excelente, bien. El primer grupo de la escuela número 12, ¿no? Comercio 12. Sí. ¿Cuarto año? ¿Cuarto, primera, segunda, tercera? Cuarto, segunda. ¿Qué turno? Mañana. Turno mañana, bien. Primeras presentaciones, gente importante. Hay mucha gente ahí haciéndoles el aguante. ¿Con quién trabajaron? Cuéntenme. Con la profesora Mirta Porro. Mirta Porro, ¿profe de qué materia? Derecho. Profesora de Derecho. Después la vamos a hacer pasar para que nos cuente un poco cómo la vuelo con ustedes. Ahora yo la eché, no cuentan nada. Sí, pero tiene que ver con que cada cosa a su tiempo y está bueno que ustedes ahora me cuenten, ¿sí? A mí y a los oyentes, ¿qué trabajaron? ¿Sobre qué cosas vamos a hablar hoy en este programa? Bueno, nosotros entrevistamos al licenciado José Eduardo Machaín, consejero por la legislatura en Consejo de Derecho, Niñas y Niños y Adolescentes. Bien, ¿por qué hicieron esa entrevista? Primero, cuéntame de qué se trata, cuál es el tema que vamos a hablar. Le preguntamos sobre la ley de los nuevos medios y por qué hubo un problema sobre esa ley, porque nos sacaron del aire. Bien, a ver, vamos a contar. Nosotros estamos en Hora Libre, ¿sí? Programa que data ya de muchos años. Nosotros comenzamos en el año 2006, ¿sí? Saliendo por Radio Municipal, AM1110, en aquel momento con otro jefe de gobierno, con otra organización de administración. Salíamos al aire con diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y se nos escuchaba en toda la Ciudad de Buenos Aires por la frecuencia de AM, por amplitud modulada, ¿sí? Hace un tiempo esta parte que tenemos la versión de Hora Libre en diferentes barrios, está en Gráfica, en la zona de Barracas, en Lugano, tenemos también acá en Mataderos, estamos saliendo el año pasado también, salimos por Flores, y esta versión que es Hora Libre en Farco, ¿sí? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos permite llegar a todo aquel que pueda conectarse a internet o a las diferentes repetidoras que bajan el programa y nos repiten. Pero no estamos más en Radio Ciudad, ¿sí? ¿Sí? Y en el caso de ustedes, ¿qué le pasa al alumnado que hace el proyecto de radio y no tiene esta posibilidad de salir al aire? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante tener ese espacio? Porque nos están sacando nuestro derecho de comunicarnos, de expresarnos y decir lo que nos está pasando y lo que el Estado no nos está dando la oportunidad de decir lo que pensamos. Bien, lo primero es tener la oportunidad de decir lo que se piensa. Y hay una cuestión que dijiste, que nos está sacando un derecho. La perspectiva acá es la de pensar en el derecho, ¿sí?, que tiene dentro del Ministerio de Educación sus alumnos, que es la de tomar la palabra, ¿sí?, y tener derecho también a investigar, a decir cosas. ¿Ustedes investigaron algo? Sí. Sí, estuvieron laburando. Sí, ponele. Ponele. ¿Cuánto tiempo laburaron en este programa? ¿Sobre este proyecto? Sí. ¿Y este mes? ¿Un mes? Todo el mes entero. Dale. ¿Qué materia es la materia con la que ustedes trabajan este proyecto? Con derecho. Con derecho y radio. Claro. O sea que tienen el taller de radio y aparte la materia es derecho. Claro. Por eso la perspectiva desde la cual ustedes abordaron el tema es desde la mirada de los derechos. La de derecho nos presentó a la profesora de radio, bien. Eva González. Bien, vamos a presentarla porque ya las nombró, así que vamos a decir que entonces, la profesora de la escuela se llama... Mirta Porro. Bien, trabajaron desde el programa REC con Eva González García, sí, sí, sí. Profe de radio. Y ahora les cuento que en la operación técnica tenemos a Néstor Cortés, en la coordinación de piso está Yael Blanca, en la producción periodística Eva González García, que fue con quien ustedes produjeron cada uno de los contenidos, sí. ¿Sí? Seguramente la profe Mirta Porro también las ayudó ahí en la cuestión de la perspectiva del derecho, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en la producción general está Mariano Molina. Mi nombre es Cristian Gauna, ¿sí? Ahora sí, ¿qué vamos a escuchar? Una entrevista. ¿De quién me dijiste antes? ¿A quién la había? Del licenciado José Eduardo Machaín. Bien. Que actualmente está a cargo del Consejo de la Legislatura por los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? Desde este lugar, desde que está a cargo de esta acción de alguna manera, aconsejar. Vamos a ver después qué significa esto. Es que ustedes les hicieron un par de preguntas. Escuchamos eso y después lo comentamos, ¿les parece? Dale, dale. En la Ciudad de Buenos Aires, los 60 legisladores de todos los bloques eligen a 5 representantes ante un organismo que se llama el Consejo de los Derechos de Niño y Niño Adolescente, que es el organismo de protección de derechos de la infancia y la adolescencia en la ciudad. Yo soy uno de esos 5 representantes. Hay representantes del oficialismo y el representante de la oposición. Yo soy uno de los representantes de la oposición. Por eso esto que decía al principio, que no tengo incidencia directa de las decisiones que se están tomando en el tema educativo. Nuestra función es, en lo particular, en lo personal, es doble, porque yo asumí un compromiso de trabajar en las situaciones de conflicto o de vulneración de derechos de ustedes, de los más chicos y de los adolescentes, en todos los campos, en el ámbito educativo, en el ámbito salud, en el ámbito de derechos, en términos de derechos civiles, si hay violencia institucional o lo que sea. Y por otro lado, tengo la función de generarle asesoramiento y aporte, o lo que se llama habitualmente insumos, a los legisladores de mi bloque, a la hora de elaborar o evaluar leyes o normativas que afecten los derechos o afecten los intereses de ustedes. El Foro Parlamentario por la Infancia, y que nos convocaron para la redacción de 2 de los artículos. Del tema de la conformación del CONACAI, del Consejo Asesor, o sea, el aporte de todos fue, en todo caso, llegar a la conclusión de la conveniencia del Consejo de conformar que la ley incluya un Consejo Asesor de la Comunicación de Infancia. Ahí fue que logramos, cuando nos dijeron, che, bueno, a ver, estamos haciendo la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece a ustedes que tiene que contemplar? Bueno, fue el Consejo, fue el tema de la franja horaria para los programas, el financiamiento para las producciones, para programas infantiles. Bueno, hay 2 o 3 artículos de la ley en las cuales tuvimos un aporte en ese sentido. Ahí, hasta ahí llegamos, digamos. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en el aire de Hora Libre. Estamos con el primer grupo de chicas del comercial número 12. ¿Cuántos compañeros son en el curso? 28. 29. Bien, 29 personas. Antes se presentaron. Díganme, recuérdenme sus nombres. Darlene. Andrea. Micaela. Graciela. Ailén. Brenda. Melanie. Macarena. Pamela se me acaba de sumar a la mesa, ¿sí? Así que, bien, estuvieron trabajando, vimos ahí lo primero que nos decía este consejero, ¿sí? Eduardo Machaín, que nos hablaba acerca del rol que es necesario tener, digamos, enfrente a esta ley de medios y servicios audiovisuales, y donde comienza también a haber una perspectiva de tener que ser consciente de que hay que defender a los niños, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué hay que defenderlos? ¿Por qué les parece a ustedes Porque, o sea, adelante nosotros somos, digamos, el futuro. O sea, vamos a seguir nosotros y las generaciones. Y si nosotros no tenemos un buen estudio, una buena carrera o algo así, no podemos defendernos en nuestro futuro y en adelante. La otra cuestión es que tenga posibilidades concretas de decir lo que piensa. Y tener algún espacio, ¿sí?, habilitado para poder decir lo que se piensa. Esto no es sencillo, ¿no? Hay como pocos espacios donde hacer programas. De hecho, sí, hoy son 28 y los 28 van a salir al aire. Por lo tanto, tiene muy poquito espacio para hablar cada uno. ¿Sí? ¿Hicieron otra entrevista? ¿O en la misma entrevista, con pero partida en dos? ¿Es la segunda parte? Segunda parte, claro, sí. ¿De qué van a hablar en esa segunda parte? ¿Qué le preguntaron a este señor? Del problema Radio Ciudad. Bien, que él planteaba algo, me parece ahí, ¿no? Que es la cuestión de que este problema de haber perdido el programa Radio Ciudad y el espacio, ¿sí?, en AM1110, pero que tiene también que ver con otra perspectiva, que es, bueno, no queda para nadie, ¿sí? No alcanza como ciudadano solo con quejarse. ¿Qué hay que hacer para que la cosa cambie? Un proyecto. Hay que presentar un proyecto. ¿Y a dónde y cómo se hace eso? ¿Tenemos idea? En la legislatura, algo así, comentó sobre que teníamos que presentarlo y poner un hincapié, como presentarlo, tratar de convencer a todos. Y si va alguno de tantos legisladores lo tomaba, se podía llevar a cabo el proyecto que presentamos. Bueno, dijo que le interesaba él. Bueno, claro. Entonces, escuchemos qué nos dice él y está bueno. Sabemos a él, o sea, si tenemos algún proyecto, que le digamos a él que él está dispuesto a... Nos dejó el mail y todo. O sea que él se puso a disposición de ustedes, ahora les contó cómo hacerlo y lo que esperamos es entonces de algún modo empezar a motorizarlo. Para eso hay que presentar un proyecto. Sí. Escuchemos entonces cómo se presenta un proyecto, ¿sí? Y qué explicaciones nos da él, ¿les parece? Dale. Vamos a escuchar entonces, presentémoslo bien. ¿Cuál es el nombre, el apellido y el cargo? Licenciado José Eduardo Machaín, consejero por la legislatura en Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eso podemos hacer algunas acciones como para restituir ese espacio y que el programa, no hablo del programa de radio, el programa de la política pública del ámbito socioeducativo del Ministerio pueda recuperar ese espacio en la frecuencia del Radio Ciudad. Eso es un tema que me parece que es saludable y me parece que sería bueno que la radio pública de la ciudad pudiera dar espacio radial para eso. Ahora, sería bueno que no quedaran los chicos al margen de... Que pierdan ese espacio, digamos. Era un espacio ganado, sería bueno poderlo mantener, recuperar en este caso. Hay una tercera posibilidad de presentación de proyectos que son la de particulares, ¿no? Los ciudadanos pueden presentar un proyecto en la legislatura que después, para que pueda tener tratamiento, tiene que ser tomado por un legislador. Pero a priori tiene la posibilidad, o sea, la Constitución de la ciudad habilita que los ciudadanos, y ustedes son ciudadanos, puedan presentar una iniciativa particular. Entonces ustedes, si tienen alguna iniciativa en particular, la elaboran, les podemos dar una mano en esa elaboración de lo que se llama la técnica parlamentaria, que es la redacción de un proyecto, y se presentan por ventanilla y lo presentan como iniciativa de partir de un particular. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Escuchábamos antes la entrevista realizada a Eduardo Machaín, consejero de la legislatura por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos con los chicos, con las chicas, porque este primer grupo es de niñas, sí, del comercial número 2, Instituto Escolar 21, aquí del barrio de Lugano, en la capital federal y para todo el país. Estuvieron trabajando, estuvieron investigando algunas cuestiones. ¿Qué cosas querían como aclarar o contarle a la audiencia? ¿Sí? Así de datos y cuestiones para comentar. El número de Servicio de Comunicación Audiovisual y Ley, número 26.206. Bien, lo primero es esto, ¿no? Que no es una ley de medios, sino que es una ley de servicios de comunicación audiovisual. Pues no rige para todos los medios, no regula los diarios, no regula los libros, no regula la red telefónica, nada, claro. Solamente la cuestión audiovisual, y está pensada para la televisión abierta, sobre todo en el cable. Y la radio, que es ahí donde nosotros tenemos la necesidad también de reconocer que hace falta tomar conciencia que los ciudadanos tenemos que participar de la vida de las radios. ¿Qué otra cuestión querían comentar? ¿Tenían algo más para comentar? Así de este... ¿Quieres hablar de la ley de medios? ¿no? ¿Ya estamos? ¿Está más o menos todo dicho? Bien, tenemos ya más o menos 15 minutos de programa en el aire, seguramente viene otro grupo, pero nosotros tenemos que contar también que tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestra gente, ¿sí? Incluso ustedes, vieron que están sacando fotos, por ahí la vieron ahí a él, que nos saca fotos, nos firma y esas cosas. Así que si la gente quiere ver esta fotografía, si quiere escuchar el programa, ¿dónde nos puede buscar? www.programarec.com.ar. Si nos quiere escribir una carta, un mail, horalibre@programarec.com.ar. A todos aquellos que tengan Facebook, nos pueden buscar como Programa Rec, todo junto. Bien, si desea repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.farco.org.ar. Nosotros queremos mandar un saludo a todas las comunidades que nos escuchan de Santa Cruz, de Formosa Capital, de Moreno, de La Plata, de Villa Lugano, de la provincia de Santa Fe, de El Aguilar, Jujuy, a la gente que está allí en Ciudad Oculta, que siempre nos da una mano y que hoy también nos dio una entrevista, a la gente de Humahuaca, Jujuy, y a la gente de Río Negro, y a todos aquellos que se vayan sumando en esta red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chicas, muchísimas gracias por estar. Vamos a contar entonces otra vez quién hizo este bloque, cuál es el nombre de cada una, y pasamos con el siguiente grupo, ¿les parece? ¿Quién hizo este primer bloque de Hora Libre de esta fecha de día martes? ¿Sí? Cuénteme, nombre. Pamela. Macarena. Melanie. Brenda. Ailem. Graciela. Micaela. Andrea. Darlene. Nosotros hacemos un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué escuchamos ahora? La Nueva Luna. La Nueva Luna, y el tema se llama Enamorado de ti. Antes ahí escuchando La Nueva Luna con Enamorado de Ti. Ahora, segundo grupo del comercial número 2, Autista Escolar número 21. Me acaban de mover una hoja hacia adentro del cerebelo. Así que bueno, preséntese ella que está y quiere salir al aire. Cuéntame su nombre. Hola, me llamo Brenda Reañaraz, tengo 16 años y soy la más de Mirador. Muy bien, venida, mira, vecina mía. Nombre. Me llamo Tatiana, soy de Lugano y tengo 16 años. acercaste muchísimo más, Tati. Así te pueden escuchar en casa y en las diferentes provincias que nos están escuchando. Te voy a pedir a vos también que te acerques más antes de nombrarte y contarme de dónde sos, tu nombre y demás. Bueno, yo soy de Villa Lugano, me llamo Daniela Astorga y tengo 16 años. Todas alumnas y alumno del cuarto segunda, ¿no? Sí. Bien, tenemos el alumno, cuénteme el nombre. Hola, me llamo Pablo Vidal y tengo 17 años y soy de Villa Lugano. Bien, y me quedan dos compañeras más. Mi nombre es Victoria, tengo 16 años y soy de Villa Lugano. Hola, soy Camila de Bella, tengo 17 años y vivo en Lugano. Bien. Mucha gente de aquí del barrio Lugano, así que también muy cerca del estudio les queda, ¿no? De la casa, están en la zona, digamos. A ver, estuvieron trabajando acerca de lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual, estuvieron haciendo entrevistas. En este segundo bloque, cuéntenme ustedes qué es lo que le vamos a, de alguna manera, hacer escuchar a nuestros oyentes. Nosotros le hicimos una entrevista a Hugo Machiavelli. Él es columnista hoy en día de del programa La Cornisa. La Cornisa con Majul. Sí. Y está en la radio La Red. La Red. Bien, aparte es académico, ¿no? Sí, tiene un libro que habla sobre investigación periodística y sobre ética. Y además fue profesor y licenciado en la UBA, comunicación. En la UBA, en la Universidad de La Matanza, en la, sí, en la UCES. Tiene una maestría en periodismo. Y sí, son muchas investigaciones de todo lo que es periodismo de comunicación. Y les pregunto, ¿por qué consultaron con Hugo Machiavelli? ¿Cuál era la pregunta o la cuestión que ustedes querían que la gente pueda de alguna manera prestar atención y escucharnos? Más o menos queríamos, en el otro grupo que va a venir después de nosotros, entrevistaron también a un Juan, se llama, que hace radio, es periodista también, y era la diferencia de una, creo que es la medalla milagrosa la radio que hace, uh-huh. Es a nivel local, y digamos, la diferencia, si se puede decir así, entre lo que sería una radio local y otra como es la que hace Hugo en una radio que es más escuchada quizás que la de Juan. Sí, que son diferentes perspectivas, ¿no? Claro, es. Una porque es más masiva, porque aparte es comercial, mientras que claro. La Milagrosa es más de colaboración comunitaria y aparte de ser un medio alternativo, es de cooperación. ¿Sí? Mismo el tipo de noticias que se da también, ¿no? ¿Cómo puedo decir? La radio Milagrosa se basa más en las informaciones del barrio, locales. ¿Sí? Locales, claro. La construcción de la noticia tiene que ver más con las necesidades del barrio. ¿Sí? Está buenísimo eso. Empezar a pensar también por qué es necesario que existan dentro del sistema de medios esta diferencia de medios y que convivan. Que no es una mejor que la otra, sino que es necesaria, ¿sí? Que existan diferentes medios. Algunos masivos a nivel más nacional, más de multitud, digamos. Y otra que a veces tiene más que ver con la vida comunitaria, barrial. Está bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera parte de esta entrevista a Hugo Machiavelli, ¿sobre qué nos habla en esta primera parte? ¿Quién me cuenta? ¿Sí? El rol del periodismo y la ley de medios. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Recuerdo haber investigado o haber leído más detalles cuando fue un episodio que tuvo que ver con la transmisión de un hecho informativo, déjame recordar, no fue hace tanto, creo que fue un suicidio y la ley de medios contempla y habla bastante qué pasa con la información sobre suicidios y hay un debate ahí tanto en el proyecto como en la ley en particular, incluso con autores que conozco bastante bien que hablan sobre los efectos de la difusión de ese tipo de informaciones, cuáles son las recomendaciones, está muy bien. Pero se habla bastante poco de la ley de medios. No es un tema que ocupe, la verdad que, como se suele decir, un lugar en los medios importante o un lugar o un espacio, como que ya fue en un punto al haber, digamos, es más una cuestión ahora de cómo los medios se redefinen más empresarialmente y todo eso, y eso es lo que más informa que en sí la ley como cuestión de contenidos. El periodismo es un oficio que está muy cercano a, digamos, a la expresión y que está muy vinculado a la honestidad de cada quien y, por supuesto, supeditado a los intereses de los medios y a las políticas nacionales y a lo que Foucault explicaría desde su enseñanza del poder. La verdad que los medios, en general los periodistas, a veces cometemos el error de repetir o reproducir un sistema de cosas. No se necesita una ley para saber qué lo hay que informar, porque el periodismo existe antes que la ley. Pero cuando vos te expresás, ocurre lo siguiente, que es el compromiso que vos asumís con lo que te expresás. Ese compromiso es tan importante que te empieza a transformar a vos como persona. Cuando vos decís algo y hablás de la pobreza o de la injusticia, te ves obligado a conocerla y eso te lleva entonces a, para mí, lo que es más importante en el periodismo, poder contar aquello que no se cuenta. Y entonces, como vos hablás, no podés hablar porque te gusta hablar solamente. Si hablás, tenés que conocer. Entonces, cuanto más exista de esta cuestión de lo que ustedes hacen, de expresarse y darse a conocer, más rápido vamos a tener una comunidad de quienes están comprometidos con ello. Escúchanos en www.farco.org.ar. Escuchábamos ahí parte del trabajo realizado por los chicos del Comercial número 12 cuando hablaban con Hugo Machiavelli. Nosotros estamos en Hora Libre por Farco Satelital, comunicándonos con todas las comunidades que nos permiten el ingreso, ¿no? Desde esta ciudad de Buenos Aires, desde las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y para todos aquellos que nos quieran escuchar. Chicos, por ahí también escuchábamos a Hugo que hablaba de por qué era importante tener en cuenta el rol de periodista. Y antes, sí, acá el compañero nos decía, bueno, se construye la noticia desde diferentes espacios, ¿sí? Cuando la radio es comunitaria, cuando es chiquita, o cuando es una radio o un programa masivo, ¿sí? A veces comercial. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es su experiencia con la radio? ¿Es la primera vez? ¿Ya han hecho antes? Sí, la primera vez. Sí. La primera vez. Bien, ¿cómo se siente? Es raro, pero está bueno. Es raro, pero está bueno. Sí, sí. Bien, ¿cómo se prepararon para hoy? ¿Qué hicieron antes? Hace un mes venimos estudiando lo de la ley de medios con la profesora Eva. Y hace una semana venimos dedicándonos solo a Hugo. Exactamente. Exclusivamente a Hugo Machiavelli. Sí. ¿Cuándo realizaron la entrevista con Hugo Machiavelli? El viernes. ¿El viernes de la semana pasada? Sí. Hace poquito, bien. Sí, a la tarde. Bien, ¿y cómo fue ese encuentro? Ahora cuéntame lo anecdótico, digamos. Ah, la verdad que a mí en lo personal el tipo, la verdad que sabía un montón, Hugo, perdón. Uh-huh. Y la verdad que yo me sentí muy cómoda entrevistándolo. ¿Dónde fue la entrevista? ¿En qué lugar? Nosotras fuimos, no podía ir todo el grupo, fuimos nosotras dos en representación del grupo, Tatiana y yo, Brenda, y nos fuimos hasta el Canal América, que hay en Palermo. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde, ya anteriormente nos habíamos contactado con él mediante Twitter para arreglar y nos dijo ese mismo día a las 5 de la tarde. Bien, bueno, entonces agradecemos a Machiavelli por haber dado la entrevista. Entonces, sí. ¿La entrevista se hizo en el canal, por fuera, en un bar? ¿Dónde lo hicieron? En un bar. Restaurante. Claro, sí, restaurante. Ajá, bien. Al frente de América. ¿Cuánto tiempo estuvieron sentados con él, hablando? Y aproximadamente una hora y media, más o menos, pero... Mira, pero estuvo bien generoso. Sí. Le dedicó tiempo. Se prestó. Sí, porque, muy gentil de su parte habernos brindado el tiempo de él, porque... no era obligatorio ni era de trabajo para él, sino que era para ayudarnos a nosotros. Ahora, seguramente hablaron cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional, algunas cuestiones vamos a escuchar seguramente, algunas que tendrán que ver más con la seguridad del derecho y otras con la práctica periodista. ¿Qué cosas les dejó a ustedes por primera vez esto de hacer una entrevista? Digo porque no todos han pasado por esa experiencia y seguramente hay oyentes que a veces ni imaginan que pueden acceder a un periodista que sale en televisión. Digo, ¿qué les pasa a ustedes o qué aprendieron de esa experiencia? Obviamente vemos las cosas desde otro punto, desde un punto más amplio. Sí, y muchísimo más profesional de lo que nosotros capaz pensamos y vemos todos los días en la calle o en la tele, capaz, que obviamente lo dicen vulgarmente para que justamente la gente que no está capacitada ni especializada en el tema, lo que sería audiovisual y radio, lo entienda. Pero escuchándolo a este hombre, te das cuenta de un montón de cosas, capaz de distinto lenguaje, hasta inclusive, que te quedas como... Wow. A ver, ¿de qué cosa una? Decime que a vos te parezca, uy, esto yo no lo veía antes y ahora que hablé con él se me ocurre que es distinto, que tenga que ver con esta charla que tuvieron con él. Sí, nos contaba del tema de las villas, por ejemplo, que en el año 90 aproximadamente eran 17 villas, que después en la entrevista se va a escuchar. Uh-huh. Que eran 7 villas y actualmente estamos con 42, por ejemplo. Cosa que una persona normal no sabe. O claro. Capaz que se da una idea porque se nota físicamente, pero no está tan al tanto. En cambio, una persona que está constantemente trabajando en ese tema lo sabe mucho mejor. Aparece algo también que les pasa a todos aquellos los que hacemos periodismo, los que hacemos comunicación, que es que uno a veces reconoce el discurso, reconoce la palabra, incluso la vocación que tienen legisladores, diputados, personal de gobierno, funcionarios, pero por otra parte están los hechos y las cosas, ¿sí? Entonces alguien te puede decir, yo tengo toda la voluntad de ayudar a tal población, pero cuando vos que tal población y comparás, hace 10 años estaba así y ahora sigue así, sí, o peor, bueno, o y peor. Ya no estás, ¿ah? Ahí es divino lo que decís, che, pero mirá, ¿sí? Frente a eso hay poco que hacer, y para eso hay que tener una mirada muy fría, ¿no? El periodista, quien hace comunicación, tiene que tener como la posibilidad de andar contrastando qué pasa en los hechos y las cosas, y a veces diferenciarlo del discurso, de lo que se dice, de lo que se discute, porque eso a veces pasa por otro carril. Justamente sí. Nosotros le preguntamos eso, de que si se filtran capaz algunos temas de lo que capaz una entrevista cualquiera que se le pueda hacer a alguien, y después... cortan pedazos para capaz por el mismo la idea política, capaz del programa, sí, hacerlo mucho más pasable, que quizás una persona que está en su casa mirando la tele lo ve como muy frío, como lo pueden llegar a decir. Entonces ellos le preguntaron si lo retraían algunas partes de lo que ellos hablaban, pero respondió como que no, si tenía algún tipo de bajada de línea, ¿no? Claro, como que el dueño del programa, el canal donde se encuentre, productor. O el productor, tenga alguna idea política, o ese canal, el canal en general, tenga alguna idea política, esté bancado por algún tipo de partido, tenga una idea, como que la noticia se base a favor de los que están ellos. O sostenga y trate de tirar agua para, claro, ese molino, digamos. Claro. ¿Y qué les dijo ahí? Y dijo que era poco profesional, digamos. Para él era poco profesional que lo hagan, pero después, siguiendo el tema y haciendo otras preguntas, como que al mismo tiempo decía que sí, que hay veces que hay cosas que se filtran, pero por lo que yo decía antes, de que la gente no lo va a entender si se dice de esa manera. Entonces, se dice de otra forma y capaz que nunca va a ser rotundamente igual a lo que se dice. Más que nada, no llevándolo a lo político, más que nada por cómo lo reciba la gente en sus casas. Ahí aparecen dos cosas. Lo primero es desmitificar esto de que los programas se producen en los canales. En líneas generales, los programas de televisión y los programas de radio, nosotros tenemos que averiguar, cuando escuchamos, quién lo produce. Y lo primero que van a notar ustedes es que hay productoras. Eso significa que seguimos pensando que los medios de comunicación masivo tradicionales producen sus contenidos. En líneas generales, lo que hoy existen son productoras externas a los medios que habitualmente tienen algún enganche con el sistema de medios y por eso pueden colocar sus productos ahí. Amigo, si yo te digo vos, ¿quién produce el programa de Tinelli? ¿Vos qué me decís? ¿Quién lo produce? Ideas del Sur. Ideas del Sur. Y no es Canal 13, es Ideas del Sur. Si fracasa, Canal 13 no pierde un centavo. La que pierde guita es Ideas del Sur. Por lo tanto, yo no puedo pensar que la productora y el sistema de medios son exactamente lo mismo, porque hay dos fuerzas empresariales con diferente capacidad económica y con diferente responsabilidad económica y social. seguramente lo que te va a decir ahí es, bueno, yo puedo saber que en el medio hay gente que está más de izquierda, más de derecha, más de un partido, más de otro. Pero si mi productora a mí me permite producir con libertad, listo, está todo bien. El problema es que a veces es tan compleja la trama que no se lo puedo contar a todos los oyentes porque no lo entenderían. Entonces puedo ir tirando como de a poquito la información. ¿Sí? Vamos a escuchar cómo lo cuenta Hugo Machiavelli. Él de ahí aparte va a trabajar sobre algún tema en particular, ¿no? Sí, posicionamiento frente a la inseguridad. La inseguridad es uno de los temas de agenda. Según las encuestas hechas por gente más o menos cercana al poder actual, casi todas coinciden que la inseguridad, la inflación, el narcotráfico, son todos temas de agenda, es decir, que le preocupan a la gente. Los medios, en ese sentido, lo abordan porque es de interés público y está bien, y es cierto que lo multiplican y tal vez a veces exagere, pero nadie duda de que la inseguridad tiene que ser tratada y que tal vez el vasto tratamiento pueda modificar algunas de las cuestiones que hacen, sobre todo a las clases más débiles, que son las que más sufren la inseguridad. Creo que el fenómeno de inseguridad es un fenómeno nacional y global. Creo que para un poco para responderte lo que vos me decías a nivel público, creo que también ha sorprendido en gran medida a la propia dirigencia o la fuerza de seguridad, que no dan abasto muchas veces para darnos seguridad a los ciudadanos. Creo que también la inseguridad explota porque durante muchos años se ha marginado a sectores que, como pasó en estos días, roban y escriben en un cartel "para vos, rico careta" o algo así. Eso evidentemente es de alguien que roba, pero también roba desde el resentimiento de haber sido marginado a lo largo de muchos años, ¿no? Durante los 90, sobre todo, donde se multiplicaron las villas y demás, el padre veía con indignación a su hijo y no tenía para darle de comer, y su hijo veía al padre tal vez sin trabajo. Eso genera un caldo de cultivo. Y para darte un dato que también nos pinta por completo, la capital tenía 7 villas en 1983 y ahora tiene 43. Así que fíjate vos la multiplicación. Esa pobreza que ha crecido, aunque con retrocesos por momento, pero que sigue en crecimiento, tenemos un 20% de población pobre en la Argentina y es absolutamente injustificado para 40 millones de habitantes. Esa injusticia genera violencia social, y esa violencia social muchas veces abona la inseguridad. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Superado ya los 35 minutos de aire, nosotros estamos en hora libre, seguramente sabiendo que nos queda poco, pero todavía tenemos un grupito más, ¿sí? Recordemos quiénes están haciendo este bloque, me dicen sus nombres, así la gente también recuerda las voces. Dale. Camila. Victoria. Pablo. Tatiana. Brenda. Diana. Y se me acaba de sumar a la mesa, sí, porque acabamos de invitar acá a la profesora Mirta. Mirta, a ver, antes los chicos nos contaron cómo salieron los temas, cómo fueron pensando, qué entrevistas hicieron. Te pregunto a vos, porque la materia que vos das es derecho. Exactamente. Nos están escuchando profesores, nos están escuchando radios comunitarias, radios alternativas, todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias nos transmite. ¿Cómo hace un profesor para trabajar con los chicos estas problemáticas que tienen que ver más con los medios, que a veces uno podría decir, bueno, esto le importa más a los periodistas y a la gente que laburan en los medios que a los pibes? ¿Y por qué desde la perspectiva del derecho se puede trabajar esto con los chicos, o cómo hiciste vos para trabajarlo con ellos? Bueno, en realidad era el derecho de ellos tener su voz. Y yo hace muchos años que trabajo, bueno, muchos, 5 años ahora, que trabajo... ¿Con nosotros desde 2006? Desde 2006, bueno, no hace tanto. Y... estuve trabajando, y en un momento, por cuestiones particulares, en el 2012 no trabajé. O sea, tuve licencia, tuve unos problemas de salud y no trabajé. Cuando vuelvo, digo, bueno, chicos, vamos a empezar el programa de radio, vamos a ir a Radio Ciudad. No, me dice, ¿qué Radio Ciudad? Me dice, en este caso Eva o César, que es mi otro compañero pedagógico en los programas de radio en diferentes escuelas. Dice, Radio Ciudad no está más. ¿cómo no está más? Importaba mucho, no solo lo que dijeran los chicos, sino dónde lo decían. De hecho, a ver, le vamos a contar a los oyentes que Radio Ciudad es una M de la Ciudad de Buenos Aires y que se escuchaba no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino hasta Entre Ríos. Es una M de las grandes, ¿sí? Y lo que pasó fue que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la misma Ciudad de Buenos Aires, perdió su espacio. Entonces los chicos ya no pueden ir a ese lugar, ¿sí? ¿Vos no sabías esto? ¿Te enterás de esto? En plena difusión de la ley de medios. Digo, no, digo, me están cargando. No, era verdad. Y lo importante, bueno, es uno de los estudios más grandes, es que el alumno llega, o sea, no es solo hacer la radio, sino llegar hasta el centro, ver lo que es un estudio grande. Este es un estudio armado, pero es chico. Ver el estudio mayor de Radio Ciudad, y me molestó muchísimo. Entonces, comentándolo, dijimos, bueno, hay algo que acá está fallando. Y así surgió con los chicos, porque es uno de los derechos de expresarse y de tener el derecho de aprender en todos los medios, y más dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, claro, que lo podrían tener en cualquier provincia. O sea, el derecho los chicos lo tienen siempre. Enseñarlo en el aula es fácil. Yo se lo enseño, ellos lo repiten, pero no se aprende. No se aplica. Claro, no se trata de la experiencia, digamos. Ahí salen algunas cuestiones. Una es la perspectiva del derecho, ¿sí? En tanto ustedes son niños, niñas y adolescentes, jóvenes, ¿sí? La otra cuestión es el derecho a la expresión, a la palabra, ¿sí? A tomar la palabra y a poder publicar con libertad. Y la otra cuestión es qué pasa con el derecho a la educación, ¿no? A aprender acerca de medios, pero haciendo funcionar el circuito de los medios. Pedimos una escuela crítica, pedimos alumnos críticos, pero no le dan le están quitando la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo generamos alumnos críticos? ¿Cómo decimos, el chico de escuela secundaria llega a la facultad de medicina y no sabe? ¿Le damos los medios o se lo estamos quitando? No es esa la educación. Pedimos una educación que no damos. O sea, la puedo dar los grupos de gente con que yo trabajo, en este caso Darío Rego, CINESAP, que son inclusiones educativas para que el alumno piense, labore y haga cosas. Hay otros proyectos también, pero si los vamos limitando al circuito de la escuela y del medio en que viven solamente, porque es una realidad, quizás si esto se escucha en el interior, están en Buenos Aires, los chicos de Lugano no salen de Lugano. ¿Qué? Los chicos están en su entorno, y una manera de ir al centro es tanto, tan difícil a veces, como le puede ser, no sé, un chico de La Pampa. Sí, de hecho, hay millones de experiencias en las cuales nosotros hemos llevado alumnos, hemos acompañado alumnos a diferentes lugares de la ciudad, y donde había, no sé, me acuerdo, chicos de secundario, de aquí, de este barrio, que nunca habían bajado en subte, que nunca se habían animado, ¿sí?, a recorrer algunos lugares que son públicos, ¿sí? Yo recuerdo hacer algunos ejercicios interesantes, como esto de ir una tarde al teatro y después irnos todos juntos a comer, y gente que te decía, yo esto no lo hice nunca, ¿sí? Y al lado tener gente que te decía, sí, yo lo hago habitualmente, decís, conviven en la misma aula, un tipo que sale todas las semanas y otro que no sale nunca del barrio, y conviven. Y para ustedes son sus compañeros, ¿sí? Digo, desde esta perspectiva también hay una cuestión, que es, todos debiéramos tener el mismo derecho, ¿sí?, a acceder a tener estas experiencias, ¿sí? Si quisieran ustedes dejarle en la cabeza acerca de estas cuestiones del derecho, de estas cuestiones de la radio, de esto que están pensando, ¿qué les gustaría que les quede en la cabeza a los oyentes? ¿Qué me dirían ustedes? Que prueben, que está bueno dar otra opinión y verlo desde otro punto. Capaz que escuchar siempre la radio o mirar siempre la tele y siempre lo mismo, capaz que mirándolo desde otra perspectiva, capaz, o nosotros mismos, como lo estamos haciendo, se sentís bien, porque está bueno. Está bueno porque tenés... Está bueno estar del otro lado, ¿no? Claro, otra forma de expresarte, capaz, porque para nosotros siempre es lo mismo, de casa al colegio, de colegio a casa, al club, capaz, pero no pasa más de eso, y capaz que esto es otra manera de expresarnos. Totalmente, sí, para mí lo mismo. Está bueno, me gustó. Mismo si nosotros somos, como supuestamente nos llaman, el futuro del país, por la edad que tenemos dentro de unos años, no es por agrandarnos ni egocentrismo, tendríamos que empezar a planificar, ya empezar a tener una opinión propia, no depender de mi papá dice esto, bueno, yo repito lo que dice mi papá, nada, empezar a tener nuestros pensamientos, nuestras opiniones, defender las opiniones que tenemos, no dejarnos influenciar, sí respetarla del otro, pero no dejarnos influenciar, y nada, sí está bueno, como decían mis compañeras, que está bueno está bueno hacer esto y estar del otro lado, no siempre escuchar a las mismas personas. Bien, ¿alguna más? ¿Alguna cosa para decirle a los oyentes? Bueno. ¿Vamos a escuchar algo de música? ¿Dejamos un cacho? Dale. ¿Sí? ¿Quién me presenta el tema musical que vamos a escuchar ahora? Yo. No te va a gustar, Cero a la Izquierda. Tema musical que está ahí de fondo es No Te Va a Gustar. Sí, estamos con un nuevo grupo. Nuevo grupo de la Escuela de Comercio número 12, Distrito Escolar 21. Ellos también son de cuarto segunda. Se presentan de este modo, así que escuchémoslos. Bueno, yo soy Belinda Quinteros, tengo 17 años y soy de Lugano. Bueno, yo soy Silvana Benavides, tengo 17 años y vengo de Barrio Silaines. Belén Amusaín, tengo 16 años y vengo de Villa Celina. Hola, soy Bárbara Gómez, vengo de Lugano, de la escuela 18 años tengo, perdón. Está más grande ya, sí. Pasaron 2 años, bien, bienvenida. Soy Eliana Manduca, tengo 16 años y soy de Lugano. Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Urolón, tengo 16 años y soy de Lugano. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Genes, tengo 17 años y soy de Piragona. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, tengo 18 y vengo de Sildaña. Muy bien, tenemos dos compañeros que son de acá del barrio donde está el estudio, están muy cerquita, están aquí enfrente, ¿no? Sí. Muchos de ustedes de Lugano y después tenemos gente que viaja un poco para ir a la escuela, ¿sí? Una escuela con orientación en comercio, pero donde aparte trabajan haciendo derecho, aprendiendo acerca del derecho, y trabajaron sobre un taller de radio, ¿sí? ¿Qué les tocó investigar a ustedes sobre qué hicieron entrevistas? ¿Qué le vamos a contar a los oyentes? Bueno, a nosotros nos tocó entrevistar a un locutor que se llama Juan Núñez, que trabaja en una radio que se llama La Milagrosa, en La Oculta. Este señor trabajaba de cartonero, trabajó de cartonero durante 4 años y después empezó con esto de la radio. Bueno, empezó con esto de la radio, empezó con una radio chiquita de pocas cuadras que se transmitía y después se empezó a hacer cada vez más grande y cada vez más personas empezaron a escuchar. Y ahora es radio. Actualmente es mundialmente escuchado. Porque lo escuchan en varios países y... En todo el país. De hecho, es una radio que sale por una frecuencia, ¿sí? Que hoy es más potente, ¿sí? Pero aparte sale online, entonces uno tiene la posibilidad de conectarse en internet y escuchar constantemente lo que está saliendo al aire, por lo cual no tiene límites. Si estás en Japón y sabes la dirección, no importa, puedes escuchar de todos modos. ¿Cómo fue la experiencia de ir a hacer entrevistas? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se acercaron? ¿Cómo fue esto de empezar a hurgar dentro del barrio a alguien que tenga algo para contarnos sobre medios? Fuimos nosotras tres, y... Bárbara, Belén y Eliana. Uh-huh. Fuimos a la Ciudad Oculta. Bien. Y fueron a Ciudad Oculta. Bueno, vamos a contar a aquel ciudadano que vive en Jujuy, en Salta o en Chubut, ¿qué es la Ciudad Oculta? ¿Por qué la llamamos Ciudad Oculta? ¿O qué características tiene este barrio, primero? Porque imagínense que nos están escuchando en lugares donde no tienen ni idea a qué llamamos nosotros Ciudad Oculta. Y la Ciudad Oculta literalmente es una villa. Uh-huh. Una villa donde si alguien vio la película El Elefante Blanco, ahí bien. Se va a identificar, se identifica más por eso también, por esa parte. La Milagrosa está detrás de ese elefante blanco que se le llama, es un edificio. Y nada, La Oculta le llaman porque es un barrio como muy escondido. De hecho, en algún momento de la historia se hizo un paredón para que no se vea, ¿sí? Entonces, si vos pasabas por la continuación de Avenida Crobar y Eva Perón, ¿sí? Lo que te iba a pasar era que ibas a ver un paredoncito muy prolijito y no ibas a ver todo lo que era el barrio, ¿sí? Sino que ibas a ver nada más que gris. Detrás de eso había vida, gente, había toda una ciudad, ¿sí? Y el Elefante Blanco era el proyecto de un enorme, ¿sí? Nosocomio, ¿sí? Que se pensaba iba a ser el modelo de hospital para Latinoamérica, que nunca se terminó. De 1930. Sí, ya nos estamos acercando casi al siglo. Un problema también edilicio tiene es que ahí hoy vive gente, por lo tanto sería muy difícil tirarlo, pero por otra parte pasa algo que es que no se puede mejorar. Entonces está en malas condiciones, está bastante arruinado, ¿sí? Vamos a escuchar parte de la primera entrevista que hicieron. ¿Cómo se llama esta persona a quien la entrevistó? Vamos a repetirlo si los oyentes saben por qué, ¿sí? Hablaron con este director. Presentémoslo. Bueno, el tema es medios comunitarios, es de la Radio Milagrosa, y el locutor se llama Juan Núñez. Intento hacer la radio a partir de una necesidad, ¿no? O sea, una necesidad de trabajar en otra cosa que no sea lo que yo estaba haciendo en ese momento, digamos. Yo cuando decido hacer la radio estaba trabajando de cartonero y ya venía durante 4 años trabajando de cartonero. Entonces lo que pensaba era que yo hacía la radio, dejaba de trabajar de cartonero y la necesidad que tenía justamente era de cambiar de trabajo, digamos, de tener un trabajo mejor, y nunca pensé que iba a ser posible hacer la radio tan pronto, tan rápido, y que eso también iba a generar un cambio de vida en mí, digamos. La radio tiene una inclinación o un eje principal que tiene que ver con la problemática social. Cuando nosotros hablamos de problemática social, hablamos de las cosas que pasan cotidianamente en el barrio, digamos. O sea, nuestros temas principales son drogadicción, violencia de género, salud, dentro de la salud nos interesa como eje el embarazo precoz, la prevención de enfermedades y esas cuestiones, pero me parece que el eje principal, digamos, de todo el proyecto, cuando hablo de proyecto no hablo solamente de la radio, sino de lo que gira en torno a la radio, porque para nosotros de alguna manera la radio terminó siendo una excusa para poder hacer otras cosas, ¿no? Principalmente la base de nuestro proyecto tiene que ver con talleres y formación, y estamos trabajando para armar la escuela de formación en comunicación. Entonces, digo, la radio por ahí es como el corazón de todo, pero alrededor de la radio gira un montón de proyectos. Pero la temática principal de todo el proyecto tiene que ver con la problemática social, ¿no? Nosotros consideramos que la sociedad puede ser mejor, o podemos reducir drogadicción, podemos reducir distintos tipos de enfermedades o distintos problemas sociales a partir de la formación, a partir de la educación. El aula sale al aire. Hora libre. Último bloque de Hora Libre. Estamos con los chicos del comercial número 12, Distrito Escolar 21. Vamos a recordarle quién está haciendo este bloque, ¿sí? Nombre: Pablo Ojeda. Diógenes. Ignacio. Manduca Ariana. Bárbara. Melena Mosaín. Silvana. Belinda. Escuchábamos antes la entrevista que hicieron con el director de Radio La Milagrosa, que aparte es conductor, fue premiado en su momento por este proyecto, por suerte ha dejado de juntar papeles y hace algo que ciudadanamente es mucho más útil, ¿no? Esto de permitirnos comunicarnos, hacer algo de información. Nos queda poco tiempo, chicos. Hemos transitado un programa muy largo, interesantísimo para mí, ¿sí? ¿Qué les gustaría a ustedes que nuestros oyentes recuerden, piensen a partir de todo lo que han trabajado ustedes y sus compañeros? Bueno, Juan trabaja con todos los jóvenes de la CULTA. Él les brinda un espacio para que ellos puedan hablar sobre sus problemas, sobre lo que pasa dentro del barrio. Y bueno, es la forma en que él ayuda a la comunidad. Él tiene talleres. Tiene talleres para los chicos, los que tienen problemas de drogadicción, hace talleres de embarazo precoz, pero también hace donaciones, como que este año va a ir a Misiones, nos contó, y hace donaciones, cosas para que los chicos o los jóvenes tengan una buena educación, para tener un buen trabajo y para tener una vida decente. Claro, sí. Ahí aparece algo que me parece fundamental, que es reconocer que uno también puede ayudar a otros, y eso a uno lo educa y lo mejora, ¿sí? Lo pone en un lugar, lo saca del lugar de víctima y lo pone a uno en el lugar también de poder compartir con los demás. Está bueno esto. ¿Qué otra cuestión les dejó el programa cuando trabajaron la perspectiva del derecho, del periodismo, de la comunicación, de los medios, o de la posibilidad de ustedes de pensarse como sujetos de derecho, como jóvenes que tienen cosas para decir? ¿Qué quisiera resaltar ahora que terminamos el programa? Y dar la voz. Esto de poder tomar la voz. Sí, tomar la voz. De poder saber que podemos ir y hablar con alguien y contar qué es lo que pasa. Lo que nos pasa hoy en día, lo que podemos hacer también. Claro, que tenemos el derecho de hablar y de que nos escuchen, de ser escuchados. Nos queda nada de tiempo, chicos. Muchísimas gracias a todos, a los tres grupos que estuvieron en el aire. Sí, les pido que, por favor, sigan trabajando para poder generar estos espacios. La mejor forma de hablar, conversar y aprender es habilitar el espacio donde podamos conversar y aprendamos a escuchar al otro, piense o no igual que nosotros, piense o no distinto que nosotros. Así que muchísimas gracias en serio por sumarse. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau, hasta la semana que viene. Chau.